Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Aquí ¿Qué la tal? Jay y el Buen día, gato. Mónica. Te recibimos. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien. andan, compas? Bien, ¿Están bien. trabajando feriado? Trabajando Uf. feriado porque en la Mosqui tenemos una bandera muy importante que es trabajar. No trabajar, o sea, trabajar los días feriados eclesiásticos, por la bandera que tenemos Ajá. de separación de iglesia con el Estado, así que por eso que trabajamos el día de hoy. Me parece muy bien, comparto. Bueno, Mónica, una situación que es de larga data, ¿no? Estas pensiones truchas, ahora en particular que se estaban otorgando en San Rafael. Sí, lo que tenemos que decir que esto afecta mucho a las personas que tienen una discapacidad y a las personas que tienen incapacidad laboral, ¿no? Porque, primero, porque acá hay responsables que son profesionales, ¿no? Como médicos, psiquiatras, traumatólogos, ¿no? Que son responsables de haber sido cómplices o haber sido parte de todo esto. Para quienes no lo saben, el trámite de la pensión no contributiva, que también es importante que se sepan que las pensiones no contributivas son especialmente para las personas que tienen una incapacidad laboral, ¿sí? Para las madres de 7 hijos, ¿sí? Para las personas con discapacidad que tienen una situación económica crítica, porque la pensión no contributiva no es para todas las personas con discapacidad. No existe en la Argentina ningún ingreso económico para las personas con discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que en el gobierno de Néstor Kirchner fue Néstor quien decide dar la oportunidad a que las personas con discapacidad pudieran acceder a un ingreso, ¿no? Teniendo una situación económica, digamos, crítica, ¿no? Por ahí la gente no lo sabe, pero el trámite de la pensión es un trámite muy complejo porque tiene un requisito indispensable que es el certificado médico obligatorio, el famoso CMO que lo deben haber escuchado en algún momento. Este CMO no lo firma cualquier médico en la provincia de Mendoza, lo firma un médico que tiene que tener la firma digitalizada y autorizada, porque el CMO está en tres formatos: en código con código QR, digital y físico, porque no en todas las zonas rurales hay internet para poder hacerlo, ¿no?, de manera digital. Entonces, estos son los tres formatos que tiene el CMO. La manera de tramitar la pensión no contributiva la dispone, digamos, Pensiones de Nación, ¿no? Y de allí cada provincia cómo vaya a aplicar, ¿no?, para hacer este trámite. Como son estas cosas que nadie regula, como que a nadie le interesara, bueno, suceden estas cosas que ha estado sucediendo en San Rafael, que no es la primera vez que empleados públicos o empleadas públicas y que profesionales, ¿no?, se ponen de acuerdo para poder otorgar pensiones a quienes no les corresponden o firmar certificados médicos obligatorios a quienes no se los deberían firmar, ¿no? Esto perjudica mucho porque realmente la pensión no contributiva va para personas que no tienen acceso a nada, ni al trabajo, ni a una casa, ni a auto, ni a una obra social, que es lo más importante, ¿no? Estamos entendiendo que si vos tenés una incapacidad laboral es porque tenés algún problema de salud, ¿no?, que te dejó con esa incapacidad. Y si sos una persona con discapacidad que no puede acceder a obra social ni a nada, bueno, la pensión es quien va a cubrir tratamiento de salud, entendiendo que la salud es muy importante para las personas con discapacidad. Entonces, si nos vemos, nos encontramos en esta situación, lo que vemos es que siempre la derecha, cuando ha gobernado, ha tenido tendencia a sacar las pensiones no contributivas Tal a las cual. personas, y bueno, esto es lo que, por eso esto hace mal, ¿no?, a las personas que necesitan una pensión, porque este recurso es el que usan, ¿no?, digamos, para sacar las pensiones, como hizo Mauricio Macri, ¿no? ¿No? Que hay un montón de gente que tiene pensiones, y nosotros que trabajamos puntualmente, que hacemos el reclamo de pensiones, que asesoramos sobre pensiones no contributivas, entendemos que prácticamente para poder acceder a una pensión no tenés que tener nada, nada. Prácticamente tenés que vivir debajo de un puente, no tenés que tener nada. Ningún ingreso económico en blanco, ningún familiar que tenga obra social para que te pueda ingresar por tener una discapacidad o una incapacidad, ¿no? Entonces, esto es lo que le hace muy mal al colectivo, que hayan empleados públicos, empleadas públicas o profesionales de la salud que se presten para dar las pensiones a quienes no le corresponden, le hace mucho daño a las personas con discapacidad y a las personas que tienen una incapacidad laboral. Bueno, esto a modo de reflexión, para que desarrollemos tal vez, es importante entender que la salud en Argentina está vista como un derecho y como una política pública. La salud es pública. Por lo tanto, las pensiones que van de la mano de esto y que acompañan el ejercicio de la salud en Argentina también debería ser pública y por eso hay que defenderla. Claro que sí, por eso también es importante visibilizar esto, ¿no? Porque esto no es un problema de esta política pública de la pensión no contributiva, que es una excelente política pública. Por ejemplo, yo lo pongo en el caso de la discapacidad, ¿sí? La pensión no contributiva te da la oportunidad de acceder al programa federal Incluir Salud, quienes, en el caso de las personas con discapacidad, te va a cubrir todo lo que necesites complementado con la salud pública, ¿sí? Pero si la salud pública no puede responder a un tratamiento, a diferentes estudios o medicamentos, es Incluir Salud quien los va a garantizar, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, es una política pública que hay que cuidarla, ¿no?, porque le da un beneficio muy grande a las personas con discapacidad, entendiendo que los tratamientos y la salud de las personas con discapacidad son muy caras, muy caras. Entonces, que vuelvo a decir lo mismo, que se haga esto y que hayan involucrado profesionales, donde habían traumatólogos, médicos clínicos, psiquiatras, uh-huh, ¿no? En este caso, que hayan profesionales de la salud, ¿sí? Bueno, necesitamos que se regule más y que se controle. Necesitamos eso, ¿sí? Es una política pública la de las pensiones no contributivas que hay que cuidarla, ¿sí? Porque la pensión no contributiva para las personas con discapacidad es un beneficio muy importante, teniendo en cuenta que la persona con discapacidad no accede al trabajo, por ende tampoco accede a una obra social o una prepaga, ¿no? Entonces, ¿quiénes cubren sus tratamientos? Incluir el programa federal Incluir Salud a través de la pensión no contributiva. Bien, esto recordemos, Mónica, también recordarle a la audiencia, estamos hablando con Mónica Bascuñán, referenta e integrante del Observatorio de Discapacidad de Mendoza. Esto es en base a una denuncia que se hizo hace muy poco en San Rafael, hasta 9 personas acusadas. ¿Te animás a desarrollar un poquito qué es lo que pasó? Sí, el problema puntual está en el certificado médico obligatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, había dado la orden hace un par de meses que en los centros de salud cualquier médico podía firmar el certificado médico obligatorio. Eso uh-huh. No es así, porque los médicos deben tener la firma, como te decía, registrada y digitalizada, y no lo hace cualquier médico, ¿sí? Ahí tenemos un médico en el Hospital de Encinas, tenemos un médico en el Hospital Central, hay un médico en el Hospital Lago Maggiore, ¿sí? En el Centro de Salud 16 se firman los CMO, no se firman en todos lados, ¿sí? Uh-huh. Esto lo hace el gobierno de Mendoza, ¿para qué? Para que el trámite de la pensión, ¿no?, en el tema del CMO, venga, rebote y venga de vuelta, ¿sí? Cuando lo firma un médico que no tiene la firma autorizada para poder hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en San Rafael? El médico que estaba autorizado a hacer la firma, a firmar el certificado médico obligatorio, en conjunto con un montón de otros profesionales y empleados de ANSES, en este caso era una empleada, ¿sí?, firmaba, ¿sí?, los certificados a cualquier persona que no le correspondía, ¿sí?, para poder otorgarles las pensiones no contributivas, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Eso es puntualmente lo que sucedía. Era una empleada administrativa. Les cobraban, quiero decirle que les cobraban. Eso. Claro, quiero decir que les cobraban a la gente por hacerles este trámite. Les cobraban desde 40.000 a 50.000 pesos, ¿sí? Por eso también es tan importante saber que el trámite de la pensión no contributiva es gratuito, ¿sí? Que lo puede hacer cualquier persona a través de la página de ANSES, ¿no? Y lo único que tiene que hacer, digamos, por fuera de la página, es ir a hacerse el certificado médico obligatorio, que en los lugares que hay internet no se les entrega el papel físico, ¿sí? Directamente el médico que firma el certificado médico obligatorio lo carga a la página de ANSES con los datos correspondientes de la persona, ¿no? Claro. Hay personas que ni siquiera acceden al CMO físico, ni lo ven. Se encarga el médico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estas personas usaban, digamos, estos recursos, los mal usaban, ¿no?, para poder, digamos, otorgarles pensiones a quienes no les correspondían. Y después nos encontramos a un Martín Lustó en el Congreso de la Nación diciendo esto, ¿no?, que cualquiera tiene una pensión. Y esto no es así. Tal cual, sí, más sabiendo todo lo engorroso que es lograr ese trámite. Hace muy poco se hizo Claro que es. una campaña aquí cerquita nomás, en el Club San José, como para poder acceder a iniciar estos trámites. Claro, la campaña que se hizo fue porque Mendoza se encontraba con un montón de pensiones, de trámites de pensiones que eran rebotados, sí, que venían de vuelta. ¿Por qué? Y porque también lo que sucede es que muchas veces el médico que tiene la firma autorizada para el CMO se jubila y el gobierno de Mendoza no lo reemplaza, ¿no? Esto ocurre en todo, no solamente con el certificado médico obligatorio, sino en otros casos, en otras situaciones también, ¿no? Digamos que hay una tendencia del gobierno de Mendoza a que si el médico se jubila, el médico que es responsable de X situación, no vuelve a tomar ese cargo, ¿no? Entonces digamos que van quedando, ¿no?, como esos lugares vacíos sin darles respuesta a la gente. Bueno, lo que hizo la Agencia Nacional de Discapacidad, hizo un operativo para poder otorgar los certificados médicos obligatorios, trayendo médicos de Buenos Aires, ¿sí?, para toda la gente que tenía problemas y no podía firmar el certificado médico obligatorio, que si bien no es un requisito indispensable para iniciar la pensión, sí es un requisito indispensable para otorgar la pensión. Entonces, la gente, ¿qué debe hacer? Debe entrar a la página de ANSES, obtener su clave fiscal, ¿no?, dar inicio a la pensión no contributiva y de allí ir a hacerse el certificado médico obligatorio con los estudios correspondientes y directamente el médico lo carga a la página de ANSES si es en un lugar en que hay internet y no están en las zonas rurales. Bueno, en el caso de que haya que hacer una denuncia o bueno, que básicamente eso, en realidad no hay que no usar otra palabra, ¿dónde me acerco? ¿Cómo hago si estoy siendo estafado o descubro una posible estafa? Bueno, en la provincia de Mendoza esto lo debería regular la Defensoría de las Personas con Discapacidad, pero como todos sabemos, el defensor está ilegítimo en su cargo y no se encarga claramente de esto, ¿no? Pero también esto se debe denunciar, ¿sí?, en los números de teléfonos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se encuentra allí, ¿no?, pensiones no contributivas. Esto se debe denunciar, ¿no? Por eso es muy importante que hablemos de esto, porque primero, el monto, el ingreso de la pensión es un monto muy bajo, nadie puede vivir con una pensión no contributiva, pero entendamos que hay un montón de gente que tiene una incapacidad laboral, a las madres de 7 hijos, a las personas con discapacidad que no tienen acceso a obras sociales, a trabajo digno, bueno, es un beneficio muy importante que hay que cuidarlo. Perfecto. Bueno, Mónica, no sé si se me haya escapado algo importante que deba ser comentado, o si no, agradecerte la info. No, solamente entender que el trámite de la pensión no contributiva es un trámite muy complejo, que no lo puede hacer cualquiera, y que cuando alguien obtiene una pensión no contributiva que no le corresponde, es por esto, es porque los médicos, los profesionales y algún empleado o empleada pública está haciendo cosas que no debe hacer, ¿sí? Entendamos qué es eso, porque vuelvo a decir, el trámite es gratuito, no se hace a través de ningún gestor, a través de ninguna gestora, se hace a través de la página, ¿sí?, de ANSES, donde puedes cargar todos los datos y dar inicio al trámite. Muchas veces, como el trámite es engorroso y cuesta, la gente al no saber, ¿sí?, recurre a alguien que le cobra por hacer este trámite y eso está mal. ¿Sí? El trámite es gratuito, nadie puede cobrarte, eso es lo que tenemos que informar y lo que tenemos que difundir. Nadie puede cobrarte ni 10.000, ni 40.000, ni 50.000 pesos por el trámite de la pensión, porque el trámite es gratuito. Y quien te está cobrando este monto es porque, ¿no?, está sucediendo esto que sucedía en San Rafael puntualmente, ¿sí?, que se le están entregando pensiones a personas que no le corresponde y se les está cobrando por esto. Bueno, Mónica, muchas gracias por esta información. Mira, una última, pues estoy revisando las redes y los portales de noticias y en la gran mayoría de los portales comentan y denuncian el nombre de la persona encargada, que es esta administrativa. Esta persona es una mujer administrativa, pero ¿vos sabés qué? No nombran en ninguno de los profesionales. Ninguno de los profesionales implicados no está en su nombre, pero sí, esta persona que es una mujer, sí sale su nombre, pero le salvan el buen nombre y honor a estas personas que se han encargado de estafar. Que, No, creo que Infobae salió con una nota diciendo los nombres de los traumatólogos, del psiquiatra, de los médicos. Había una médica clínica y un médico clínica. Mirá cuántos profesionales involucrados, ¿no? Mirá cuántos Nueve en profesionales total. involucrados en el tema. Montón, ¿no? Un montón de profesionales involucrados en el tema que muchas veces, digo, las personas confiamos en esos profesionales, ¿no? Sí. Siempre se confía, ¿no? Porque creemos que es profesional, no va a suceder este tipo de cosas, ¿no? Era una banda, esa era la verdad. Ah, mira, acá está, mira. Además de la gestora, también quedaron detenidos Silvina Alejandra, Claudia Silvina Bustos, Sonia del Carmen Rodríguez. Además están imputados. Estas personas que dije son todas administrativas y también quedaron imputados Javier Alberto Hernández, médico, Fernández Damián Paulino, psiquiatra, Francisco Navarro, médico, y Eva Antonia Bravo, bueno, otra empleada pública. Bueno, ahí estamos resarciendo Ahí lo que dan acabo de algunos decir. nombres. Y son algunos de los nombres, algunos nada más. Algunos de los nombres. Pero bueno, está bien que se den los nombres. No sé cuáles serán las sanciones. No sé si hay sanciones Y me imagino que sí. realmente reales, pero esperemos que se sancione porque siempre decimos, hay con cosas que no se juegan, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, quien adquiere una pensión no contributiva es porque prácticamente no tiene ningún ingreso ni tampoco tiene cómo acceder a una prepaga o a una obra social. Entonces, entregarle pensiones a quienes no le corresponden me parece que es un daño muy, muy fuerte a personas que están en un estado de vulnerabilidad. Por eso están recibiendo una pensión, ¿no? Tal cual. Entonces digo, esto tiene que ser sancionado, esto tiene que ser denunciado, visibilizado, ¿no? Para que no suceda más. Y también el trabajo, por lo menos nuestro, que es el que hacemos siempre desde el observatorio, es informarle a la gente que no se paga ni por la pensión, por hacer la pensión, ni por la jubilación, ni por el trámite del certificado único de discapacidad, que también en Mendoza nosotros nos hemos encontrado en algunos lugares en que la gente cobra por hacer el certificado de discapacidad, ¿no? Entonces digo, todos estos trámites son trámites gratuitos y eso es lo que tenemos que informar para que la gente no caiga en esto. También necesitamos de la perspectiva, ¿no? Y de la empatía de que las y los empleados públicos puedan asesorar a la gente cómo son estos trámites para que la gente no tenga que recurrir a un gestor y pagar para este trámite que es un trámite gratuito, ¿no? Esa es la información que debemos dar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Te mando un gran abrazo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme a esta hermosa radio que acompañamos siempre. Bueno.